las manitos bien arriba haciendo pal, pal, pal. Pal, pal, pal, pal, pal, pal. Todas las manitos bien arriba haciendo pal. Club DJ @hotmail.com DJ Kame.